1 de octubre, no les sea útil la del 2 de octubre. En esta recepción de estudiantes del 2 de octubre, los tutores de cada área darán la bienvenida e informarán sobre los coloquios, sobre las tutorías, sobre los sistemas de evaluación. Habrá ronda de preguntas para que cada cual pueda hacer preguntas personalizadas, exponiendo pues sus intereses y sus inquietudes. En fin, esta será un poco más poliédrica, digamos, esta recepción, por el mero hecho de que va a haber profesores de distintas áreas. En la jornada informativa pues habrá tres representantes del centro, en este caso pues, supongo que estará el director, estaré yo, estará el coordinador académico y estará la coordinadora del COIE. Y hablando de la coordinadora del COIE, que es la persona que se encarga de gestionar las prácticas dentro de la universidad, hay que decir que ella también se encarga de orientar personalizadamente a los estudiantes. Y que todos los jueves, de aquí a que se cierre el periodo de matrícula, es decir, al 23 de octubre, siendo el último el 24, damos ahí ese pequeño margen, ¿no? Puede acudir presencialmente y hablar con ella para preguntarle pues todo lo que desee y orientarse en aquello que tenga dudas. Todo esto es a las 6 de la tarde en la Plaza de San Antonio, en nuestro centro es la Plaza de San Antonio. Repito otra vez las fechas por si acaso. La jornada informativa el 1 de octubre, la recepción de estudiantes el miércoles 2 de octubre, sí. Y la orientación personalizada hasta el 24 de octubre, cada jueves, con cita previa. Y luego, por último, perdona que es un poco largo todo esto, ¿no? Tenemos unos cursos cero gratuitos pensados sobre todo para gente que tenemos muchos estudiantes de este perfil en la UNED, para gente que lleva mucho tiempo sin estudiar y se ha apuntado a los cursos de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, ¿no? Entonces, como digo, este tipo de perfil de alumnos pues suele ser un perfil de alumnos que lleva algún tiempo sin estudiar y pues bueno, necesita de alguna manera actualizar sus técnicas de estudio, sus conocimientos o sus habilidades, ¿no? Entonces, estos cursos cero gratuitos pues serán el 17 de octubre, el 21 de octubre y el 23 de octubre. Uno de introducción a las matemáticas, otro de introducción a la ortografía y expresión escrita y, por último, uno de introducción a la plataforma ALF, que es la plataforma digital a través de la cual los estudiantes pues cursan sus estudios en la modalidad a distancia o semipresencial. Como digo, jueves 17 de octubre, lunes 21 de octubre y miércoles 23 de octubre. Como sé que esto es, de repente he metido aquí una parrafada de fechas impresionante, para que nadie se enfade conmigo, diré que este cuadrante de fechas está disponible en la página web del Centro Asociado de la UNED en Cádiz, que es www.uned.es/ca-cádiz. Entonces, todos aquellos interesados en acudir a cualquiera de estas actividades, por supuesto gratuitas, puede acudir a esta página y allí encontrará este cuadrante para ver más en específico las fechas que acabo de comentar. Claro, además ahí ya también podrán informarse dependiendo de la oferta por la que quieran decantarse, si es un grado el que quieren cursar, si es un grado combinado, si es un máster o si es simplemente pues poder formarse para acceder a esas pruebas de cara al acceso a la universidad para mayores de 25 años. En cualquier caso, sí que estamos interesados, nosotros estamos aquí en Ubrique, la delegación de la UNED está en Cádiz, también se cuenta con esa sede en Golbera, pero todo esto se hace, como bien decía, a través de una plataforma digital, porque claro, estamos hablando de una formación a distancia, ¿no? Sí, efectivamente, la formación es a distancia y por tanto lo digital tiene pues una importancia primordial a la hora de emprender los estudios en esta universidad, lo cual no quita que el contacto con lo que es la propia institución pueda hacerse de manera presencial. Me explico, ¿no? La modalidad de estudios de la UNED, decimos por supuesto que es a distancia, pero lo llamamos semipresencial. ¿Por qué? Porque uno cuando se matricula de cualquier estudio tiene la oportunidad de asistir a tutorías personalizadas que se realizan en el centro de Cádiz todas las semanas, de lunes a jueves, en las que profesores tutores se encargan de impartir las asignaturas en las que uno se ha matriculado. Entonces tiene la oportunidad de asistir presencialmente a estas tutorías que, por supuesto, no son computables y no son obligatorias, pero quien tenga la oportunidad de realizarlas, pues sí que es recomendable porque el factor humano y ese contacto cara a cara con un profesor siempre pues suele ser mucho más gratificante que hacerlo a través de una plataforma fantasmal digital, ¿no? Lo cual no quita, y esto también lo digo, que la plataforma de la UNED es muy potente en el sentido de que tiene disponibles foros que hacen las veces de campus en los que los alumnos pueden ponerse en contacto entre sí, pueden ponerse en contacto con los profesores tutores, pueden ponerse en contacto con el equipo docente de Madrid, en fin, tienen múltiples posibilidades de hacer contacto y hacer, pues eso, sustituir ese campus, digamos, presencial de otras universidades por este campus virtual para poner información en común, para comunicarse entre sí, para compartir dudas, inquietudes, para, en fin, hacer lo que se diría pues vida universitaria, ¿no? Claro, de una manera también lógico, ¿no? Que se necesite también ese tipo de formato. En cualquier caso, como decía, las tutorías presenciales no son necesarias, pero sí son quizás recomendables, ¿no? Si uno quiere, bueno, pues completar toda esa formación que está recibiendo. Sí, sí, bueno, es como he dicho, ¿no? El factor humano siempre es algo que las máquinas nunca van a poder sustituir por muy potentes que sean, ¿no? Entonces, tener la oportunidad de hablar con una persona y ir cara a cara, que te expliquen una cosa, pues siempre es más gratificante que hacerlo vía digital. Aunque también hay que decir, yo siempre doy una de cal y una de arena, ¿no? Hay que decir que estos profesores tutores, en los horarios de tutoría que tienen asignados, imparten estas tutorías presencialmente a la vez que las emiten por webconferencia. Es decir, que uno desde su casa puede estar asistiendo a la tutoría a tiempo real. Ajá. Y además, la mayoría de los profesores tutores graban esas sesiones, de manera que el alumno puede acceder a ellas en diferido. Es decir, pues mira, el miércoles a las 6 de la tarde, la introducción a la antropología, por ejemplo, no puedo asistir a ella porque estoy trabajando. Vale, muy bien, pues el profesor ha grabado esa tutoría y tú puedes verla cuando llegues del trabajo o el fin de semana o cuando tengas tiempo. Una gran ventaja que tiene la UNED con respecto a otras universidades es que permite una gran flexibilidad y una gran capacidad de adaptación para la gente que tiene que compaginar los estudios con su casuística personal, pues con la familia, con los niños, con el trabajo y con las mil circunstancias que uno puede tener alrededor. La universidad a distancia es la opción, sobre todo para aquellas personas que tienen ya una determinada edad y que quieren ampliar esa formación, ¿no? O que quieren simplemente, bueno, pues también dar una mayor salida a su currículum profesional de cara al futuro. Y lo quieren hacer, bueno, pues como tú decías ya, de esta fórmula, con este formato, porque tienen ya unos compromisos que les es imposible acceder a la universidad tradicional, ¿no? In situ. Todo este proceso, que como decíamos, se hace online, todo lo que es el cursar los distintos estudios en la UNED y también incluso la matrícula, ¿no? La matrícula de la que estamos hablando y cuyo periodo de inscripción se abre ahora hasta el 23 de octubre, pues se puede realizar de forma online. De hecho, creo que solo se realiza así. Bueno, antes de entrar al taller de la matrícula, has dicho una cosa que me parece interesante, ¿no? Que es que la UNED pues es una universidad cuyo perfil de alumno pues es alguien ya egresado que quiere pues potenciar su currículum, etcétera, etcétera. Y esto era así hasta hace, digamos, 15 o 20 años, ¿no? Ahora sí que es verdad que estamos recibiendo alumnos que por las circunstancias que sea, pues son chavalines de universidad, de bachillerato que salen a hacer su selectividad y eligen la UNED como primera opción, como universidad a la que asistir en favor de otras universidades presenciales, pues en este caso en la provincia de Cádiz, la UCA, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues eligen la UNED para emprender su primera aventura universitaria. Claro, que los datos sociológicos, pues que a lo mejor hace 20 años la media de edad estaba en torno a los 55 años, pues ahora ha bajado a lo mejor 20 años, ahora está en torno a los 35. Entonces, sí que es verdad que el perfil de alumno, por las circunstancias sociales también y sociológicas, pues se ha diversificado mucho y cada vez la UNED atrae a más juventud, ¿no? Esto siempre es algo que está bien, ¿no? Porque la juventud dinamiza un poco lo que es la dinámica, valga la redundancia, universitaria. Y bueno, pues por ir al turrón, ¿no? A lo de la matrícula, sí que es verdad que se realiza de manera completamente online, pero si alguien tiene cualquier duda, pues siempre puede llamar al Centro Asociado de la UNED en Cádiz o bien al como estamos en la Radio La Sierra, pues todos aquellos oyentes que les produzca quizás algo de estrés pensar que tienen que desplazarse hasta Cádiz para poder resolver cualquier duda, siempre pueden acudir al aula de Olvera, donde también les atenderán y les orientarán en lo que haga falta. Entonces, aunque se realice online, siempre pueden tener ese contacto con la gente que trabaja tanto en Cádiz como en Olvera, que les ayudará a realizar el proceso. Porque sí que es verdad que enfrentarse por primera vez a hacer una matrícula es un poco rollo, y si no tienes a nadie que la haya hecho ya, o si no hay nadie que te oriente, pues puede ser, en fin, un caos. Pero siempre puedes acudir a, o pueden acudir los futuros estudiantes a las delegaciones en Cádiz, en Olvera o en su caso en Jerez también. Bueno, la verdad es que es bastante, relativamente sencillo. Yo tengo por aquí delante ahora mismo la web para acceder, sí, ¿no?, a esa admisión y matrícula por internet. Y bueno, a priori, esto habría que formularlo desde luego, no realizarlo, pero es relativamente sencillo, ¿no?, iniciar todo lo que es el proceso de matriculación, rellenar los datos y demás. Ajá, sí, es muy intuitivo. Realmente la página es una página web que está bien construida, no es como estas páginas ministeriales que uno no sabe dónde acudir o qué buscar para acceder a lo que quiere, sino que está bien estructurada. Si quieres estudiar un grado, pues tienes tu pestañita de grados en estudios y ahí vas y pinchas en el grado, te aparecen las guías docentes, te aparece la forma de matriculación, una pestaña específica para matricularte, en fin, está bien estructurada. Entonces, en este aspecto, pues sí es sencillo matricularse. Aún así, si hubiese alguna duda, porque no podemos ser perfectos y la página no puede estar perfecta, aunque esté muy bien, pues siempre se puede preguntar, siempre se puede acudir, siempre se puede llamar a cualquiera de las delegaciones en la que les atenderán, pues encantados. Bueno, y vamos también con ese aspecto, si te parece, que has comentado antes, que me llama mucho la atención y que me hace preguntarte ahora por el perfil del alumnado, entonces, que cursa estudios en la UNED, porque me decías que antes la media de edad era mayor que la que en los últimos años se está teniendo, ¿no?, por parte del alumnado. Sí, antes era, pues ya te digo, mayor, en torno a los 50, 55 años, y con una clara predominancia masculina, sobre todo eran varones los que cursaban estudios en la UNED. Ahora, como digo, pues la ratio de género, por ejemplo, se ha igualado mucho entre hombres y mujeres por lo menos, en el centro asociado de Cádiz, ¿no?, en el que tenemos 55% varones y 45% mujeres. Y como digo, la media de edad pues también ha ido bajando. Ya cada vez hay más estudiantes jóvenes que pues emprenden su primera aventura universitaria en la UNED, o incluso gente que acaba de titularse en otra universidad y hace una segunda carrera en la UNED, eso, por ejemplo, ¿no?, o un máster en la UNED, que eso también es juventud, porque antes, pues a lo mejor quien decidía estudiar era alguien que ya llevaba una vida laboral de 20 o de 15 años y decía, bueno, pues tengo esta espinita de que nunca estudié, yo qué sé, historia del arte, ¿no?, y me gustaría estudiarla, ¿no?, y se lanzaba a estudiarla. Pero ahora, pues, la gente lo hace con afán verdaderamente de completar su currículum o de incluso de iniciarlo. Claro, exacto. Todo esto yo no sé si quizás tenga que ver, habrá que analizarlo, ¿no?, desde el punto de vista sociológico, pero obviamente los costes son mucho más reducidos si uno cursa estudios en la UNED que si lo hace, por ejemplo, pues ya que estamos en la Universidad de Cádiz, no en la UCA. Sobre todo si uno es de la Sierra de Cádiz, se tiene que trasladar y tiene que hacer vida prácticamente en la ciudad, ¿no? Evidentemente, claro. Bueno, pues no es lo mismo, ¿no? Claro, no es lo mismo porque, bueno, pues ahora digamos... hubo un tiempo de bonanza en que quizás algunas familias se podían permitir mandar a sus hijos a estudiar pues a otra ciudad, ya sea a Madrid, a Sevilla o incluso a Cádiz, siendo de la propia provincia y no residiendo en Cádiz. Pero hoy en día pues esto no es posible para una gran parte de la población, entonces la UNED es una opción óptima para ello, porque te permite realizar tu carrera sin tener que desplazarte demasiado desde tu punto de residencia. Entonces, esto está muy bien porque no tienes que pagar un alojamiento, no tienes que... Bueno, por supuesto, los costes de matrícula son bastante más bajos en la UNED que en otras universidades. Entonces, sí, a nivel económico, la verdad es que es pues, más potente, ¿no?, esto de esta UNED que cualquier universidad presencial. Sobre todo las de Madrid, que suelen ser muy caras y además suele ser la primera opción que suele decir la gente a la hora de mandar a sus hijos a estudiar fuera, ¿no? Pues vete a Madrid, que ahí es donde se cuece todo, pero claro, Madrid tiene unos precios privativos. Sin embargo, pues hacer la carrera por la UNED es más económico y aparte que la UNED no deja de ser, como digo, una universidad reglada nacional, ¿no? Entonces esto siempre es un plus también de calidad. Y bueno, pues se pueden acceder a los distintos grados universitarios que se ofertan dentro de lo que es este curso 2019-2020. Algunos de ellos los has perfilado, pero por completar, ¿no?, para aquellas personas que nos estén escuchando y que puedan estar pensando ahora mismo seriamente en cursar estudios en la UNED. Bueno, pues está en Artes y Humanidades. Tenemos, por ejemplo, voy a decir rápidamente, el grado de Antropología Social y Cultural, el de Estudios Ingleses, el de Filosofía, el de Geografía e Historia, el de Historia del Arte, el de Lengua y Literatura Española. Luego, en cuanto a Ciencias, el grado en Ciencias ciencias ambientales, en física, matemática y química, en ciencias de la salud, el de psicología, en ciencias sociales y jurídicas, donde existe también una amplia oferta, porque hay distintos grados, por ejemplo, en administración y dirección de empresa, también ciencias políticas de la administración, criminología, derecho, que me decías que era el que más aceptación tenía, economía, educación social, pedagogía, sociología, trabajo social también, el grado en turismo, y luego la parte de la arquitectura e ingeniería, ¿no? Aquí tenemos, bueno, pues grados, por ejemplo, el de ingeniería eléctrica, el de electrónica industrial y automática, el de tecnologías de la información, el de tecnologías industriales, el de informática o el de ingeniería mecánica. Todo esto, bueno, que lo he dicho así muy rápidamente, pero es un nos puede ayudar para tener una visión general, ¿no?, de la diferente oferta formativa que llega a través del UNED, todo ello sin contar con los grados combinados, con los másteres o con los distintos cursos de formación que se pueden realizar, ¿no?, a lo largo de todo el año. Sí, sí. Pues como acabas de decir, es una oferta amplia, dividida en varias ramas de conocimiento. Lo bueno es que, hablando también, lanzando un cabo antes lo que hablamos de la página web, uno cuando entra en la página web se le desgranan todos los grados por facultades, ¿no? Por ramas de conocimiento más bien, pues de artes y humanidades, por ejemplo, pues grado en antropología social y cultural. Pues uno se mete en la página, pincha en el link de grado en antropología social y cultural y ahí tiene pues todo lo que necesita saber acerca de esta carrera, ¿no? Pues tiene una presentación, un perfil de ingreso, una estructura, un listado de asignaturas en la que pueda encontrar también las guías de estudio, la bibliografía básica y la bibliografía recomendada, una pestañita de salidas profesionales, en fin, uno puede tener una idea muy completa del grado que va a cursar antes de cursarlo, que esto también le ayuda a uno a planificarse mejor la carga académica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pues pinchando en el grado de Antropología Social y Cultural, ya que es el primero que aparece, ¿no? Uh-huh. Y por ponerlo como ejemplo, pues uno pincha, se va al listado de asignaturas, sí, y puede ver pues que en el primer curso tiene 10 asignaturas, ¿no? Entonces, si uno se va a la bibliografía de la primera que aparece, pues Historia de la Antropología 1, pincha en la guía docente y ve que tiene que leer pues X libros para poder superar la asignatura. Uh-huh. Pues si a uno se le hace muy complicado tener que leer, pongamos, 5 libros, siempre puede planificarse y decir, bueno, pues me cojo 2 asignaturas en este primer cuatrimestre y 2 en el segundo, de manera que las asignaturas que yo coja pueda superarlas con facilidad y no tenga que ir arrastrando asignaturas y asignaturas porque tenga que ir a curso, claro, por año, ¿no? Claro. Es las distintas posibilidades, ¿no?, que se ofrecen a la hora de poder realizar esos estudios. Todo esto, como decimos, forma parte de la oferta que llega por parte de la UNED, pero también quería insistir en otra serie de asuntos, porque es que la UNED trabaja durante todo el año organizando jornadas, rutas, iniciativas diversas, en las que, bueno, puede participar su alumnado, desde luego, pero también toda la comunidad, ¿no? Cualquier persona que lo desee. Por ejemplo, te iba a comentar que una de las iniciativas que se van a desarrollar próximamente y que está muy cerquita, de la que hemos hablado además también en otras ocasiones aquí en Radio Brique, son las jornadas sobre patrimonio histórico y etnológico de la Sierra de Cádiz. En esta ocasión se van a dar cita en Olvera y tendrá lugar en noviembre. Esta es un ejemplo, ¿no?, de una de las iniciativas que se organizan, por ejemplo. Sí, esto pues muy interesante lo que comentas y muy oportuno, porque lo que es, bueno, la UNED tiene una oferta nacional de grados y estudios, digamos, pues, ¿cómo decirlo, no?, oficiales, sí, de, pues, como digo, grados, másters, en fin, etcétera, etcétera, pero también cada centro asociado organiza sus propias actividades de extensión universitaria, ¿no? De manera que nosotros desde el Centro de Cádiz pues ponemos en marcha a lo largo del año un montón de iniciativas que, como bien has dicho, pues no están restringidas únicamente al alumnado de la UNED, sino que están abiertas al público en general. Y son suelen ser pues actividades un poco a caballo entre lo turístico y lo académico, de manera que es interesante pues tanto para los estudiantes como para los que no lo son. Con el plus de que los estudiantes, además, al realizar estas actividades pueden obtener créditos que luego pueden canjear pues por asignaturas optativas, lo que antaño se llamaban asignaturas de libre elección, ¿no? Sí, entonces, pues en este caso específico, sí, los días 8 y 9 de noviembre tenemos unas jornadas sobre patrimonio histórico y etnológico de la Sierra de Cádiz. Son las cuartas jornadas de este tipo que hacemos, es decir, que llevamos cuatro años haciéndolas ya, y en este caso pues serán unas jornadas sobre patrimonio cultural inmaterial y diversidad cultural, ¿no? Serán en Olvera y pues están organizadas o validadas por el Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, y bueno, pues tendrán contarán con la participación del director del Centro de Sociedad de la UNED en Cádiz, que además es profesor de Antropología, de Fernando Sigler Silvera, que es profesor tutor de Historia Contemporánea, precisamente en el aula de Olvera, uh-huh. y en fin, también aparecerá por ahí Honorio Velasco, que es fue uno de los pioneros de la antropología en este país, que es uh-huh. Catedrático emérito de la UNED, uh-huh. En fin, y pues se tratarán múltiples temas, ¿no? Relacionados pues con la cultura serrana, ¿no? Uh-huh. Con Ubrique, con Bea Ocaz, con Villaluenga, con Grazalema. En fin, son unas jornadas muy completas. Todos aquellos interesados, pues como siempre, tienen disponible la información en la página web del Centro de Sociedad de la UNED en Cádiz. Uh-huh. Y como esta, pues estamos ya planeando varias, haremos actividades durante todo el año. Visitas culturales, visitas a museos, ciclos culturales, seminarios de literatura, seminarios de cine, en fin, un montón de cosas relacionadas con la cultura, a veces con la cultura local de la propia provincia de Cádiz, otras veces con cosas más generales, ¿no? Uh-huh. Y pues está bien un poco pues para todo el público que esté interesado en este tipo de temas, ¿no? Y todo ello con ese corte divulgativo y además también, bueno, pues de la mano, ¿no?, de profesionales en este sentido, cada uno en el ámbito que le corresponde, ¿no?, en realidad dentro del marco sí. académico. Mm. Eso es. Bueno, último mensaje para aquellos oyentes de Radio Ubrique que estén ahora mismo escuchándonos y que bueno, pues estén conociendo de primera mano ahora la UNED, cómo funciona, cómo se trabaja y todo lo que ofrece. ¿Qué le podríamos decir antes de marcharnos? Bueno, le podríamos decir lo primero, que se animen, ¿no?, si acaso están dudando, que siempre formarse está bien y que la UNED les da la oportunidad de hacerlo de manera flexible, que es una universidad que te permite compatibilizar muy bien tu casuística personal, tu situación personal de familia, de trabajo, etcétera, con el desempeño de los estudios, que por nosotros no queda, es decir, que nosotros desde la UNED intentamos facilitar todo lo posible pues esta labor estudiantil, ¿no?, ofreciendo pues todos los instrumentos que tenemos a nuestro alrededor, ya sean digitales o personales, ¿no? Entonces, si a alguien se le hace muy cuesta arriba pensar en, bueno, pues ahora matricularme y ahora tener que estudiar, y, bueno, puede ir poco a poco. Esto al final pues es una carrera de fondo en muchos casos y mm. y dentro de 3 años o de 4 años se alegrarán de haber empezado ya. Claro. Claro que sí. Pues con ese último mensaje nos vamos a quedar nosotros hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique, agradeciendo a Mario Rosano, responsable de difusión de la UNED en Cádiz, que nos haya ofrecido todos estos detalles en torno a la UNED, su funcionamiento y cómo pueden acceder todas aquellas personas que nos estén escuchando a través de la sintonía de la mañana aquí en Radio Ubrique. Mario Rosano, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a vosotros por atendernos.